Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Y hasta el menos avisado sabe del larguísimo peregrinar de muchísimas asociaciones civiles, las llamadas ONG, que están detrás del interés y de la necesidad de que definitivamente, aunque lleve muchos años, esto hay que decirlo también, definitivamente se remedie la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. El que está un poco más avisado sabe de las evoluciones que esto ha tenido, de la fuerte intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los últimos emplazamientos para saber si realmente se están cumpliendo con sus órdenes y con sus indicaciones. Saben también los memoriosos que hay un organismo que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, que integran un conjunto de estas ONG, y que tiene ese cuerpo colegiado la misión precisamente de supervisar, de verificar, de controlar si lo que se está disponiendo y es necesario se está cumpliendo. Digo todo esto porque quiero saludar la presencia en nuestros estudios de Alfredo Alberti, el presidente de la Asociación Vecinos de La Boca y un viejo, en el mejor de los sentidos dicho, luchador en torno de estos objetivos y de este propósito. Alfredo, un gusto que estés con nosotros en el programa del Defensor del Pueblo una vez más. Y bueno, queremos aprovechar esta presencia para actualizarnos, para saber en qué momento justo se está, qué líneas de tensión en este momento son las más poderosas o más fuertes que deberían ser superadas para que esto termine de ponerse en camino, qué ocurre con el bendito camino de Sirga que hay que liberar, qué ocurre con la gente que vive en los márgenes, casi metida en el agua inmunda del Riachuelo. Te escuchamos atentamente. Bueno, ante todo, gracias por esta invitación, estar acá en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien tenemos un profundo agradecimiento, pues fue en el 2002 quien nos abrió la puerta institucional, época en que no teníamos con quién dialogar de este tema, no teníamos interlocutor posible. Pero yendo a la actualidad, como bien fue ya dicho en esta introducción, estamos ante una coyuntura valiosísima, trabajando a instancias de la Corte Suprema de Justicia y un juez federal como el de Quilmes, el doctor Luis Armela, un empeñoso juez que realmente está haciendo todo lo posible en esta causa políticamente tan difícil. Y bueno, en todas las áreas, ¿qué podemos decir? El Camino de Sirga es realmente muy bienvenido, es una ley muy antigua y que está posibilitando quitar de la zona de mayor riesgo a la gente que está clavada con sus piececitos a la orilla del Riachuelo, con su quinta, su pozo de agua al lado del Riachuelo, al lado de su cámara séptica. Esto es realmente invivible, es realmente patético. En esta instancia, por suerte, está la justicia poniendo orden y diciéndole esta gente hay que sacarla urgente de este lugar y está haciendo todo lo posible la justicia para que así se haga, ya que los plazos están totalmente vencidos, pero bueno, se irán corriendo estos plazos, se irán alargando, pero se está trabajando en esa línea y esperemos que no mermen y que lo logremos, que logremos separar esos 35 metros en principio y que luego sigamos hacia adentro urbanizando y dando una calidad de vida a esta gente que no porque vivan después a 36 metros ya nos tenemos que olvidar de esa población. Claro. Pero realmente es empezar con esto y es muy, muy importante y estamos todos haciendo lo posible para que eso se cumpla. Es muy valioso. En otras áreas, bueno, hay un área muy, muy, muy atrasada que es la parte de industrias. Uh-huh. Realmente el control de las industrias deja mucho que desear, pero es un camino que se ha iniciado. Se ha iniciado y lamentablemente la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, cuenta en este momento nada más que con 42 inspectores. Y se habla de que las empresas son cerca de 20.000. Y digo cerca de 20.000 porque según quién es el que habla, a veces, y hablo de información oficial, a veces habla de 20.000, a veces habla de 21.000, a veces habla de 14. Todavía hay información que viene confundida y esperemos que en este rehacer de la, de esta audiencia pública que está haciendo la Corte Suprema el 1 de junio, se empiezan a clarificar muchos de estos datos. Decía, hay muchas empresas y hay pocos inspectores, pero se está controlando, ya se ha hecho público unas 340 empresas como agentes contaminantes. Lamentablemente, ninguno de estos están todavía exentos de contaminar. Hay un plan de reconversión industrial en las cuales hay algunos datos que nos dicen que cerca de 90 empresas se presentaron para esto, pero ninguna finalizó ese plan, o sea que todavía no estamos enterados de que haya alguna empresa que haya dejado de contaminar. Entonces, bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo importante, nosotros lo decimos permanentemente, somos críticos, pero agradecemos esta época en la cual estamos viendo que por primera vez se está poniendo una atención seria a esto. Uh-huh. Y bueno, habrá que esperar y tendremos que acompañar, exigir y denunciar las cosas que no se hacen o las que se hacen mal. Pero valoremos esta instancia que estamos caminando entre todos. Claro, yo creo que el tema con las industrias es un poco el núcleo del asunto, porque las que son inevitablemente contaminantes, la única solución es que o pasen a implementar técnicas de producción que no sean contaminantes, o si eso es inviable o mucho más dificultoso desde el punto económico, relocalizarse. Lo cual, es cierto, solucionaría el tema en el foco estricto de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero trasladaría el efecto contaminante a otro lugar. Pero eso sería otro problema en otra instancia. Lo importante es ver si se puede avanzar realmente y 40 o poco más inspectores para 20.000 empresas suena como una tarea que llevará décadas más encima todavía para poder remediar. Sí, y hay que trabajar también con las cámaras empresariales. No es posible tampoco poner toda la responsabilidad que la tiene el Estado, quien es que debe controlar. Pero también hay que trabajar con la conciencia de las cámaras industriales, con la conciencia de los empresarios, que se sientan realmente partes, que se sientan culpables en esto y que de motus propio quieran trabajar por la salud de sus empleados y de la gente que vive en su cercanía. Nosotros no abogamos que se cierren empresas, no preferimos realmente, no estamos por eso. Nosotros queremos que haya fuentes de trabajo, queremos que haya producción, pero que no sea a costa de la gente y a salud de la gente. Claro. Entonces, eso es lo que queremos privilegiar. Desde ya, que ojalá que puedan reconvertir donde están, que puedan tener planta de tratamiento, que tengan producción limpia. Y si se tienen que relocalizar, desde ya que se relocalicen ya con un sistema moderno de producción, no es cuestión tampoco que vayan a contaminar a otro lado, no es nosotros lo que queremos. Sabemos que hay gente inteligente, sabemos que hay formas de hacerlo y formas económicas de hacerlo. Uh-huh. Y bueno, que no nos asusten más con esto de que dejamos a gente sin trabajo, con que cerramos la fábrica, porque eso es una información muy antigua. Hoy sabemos que hay formas de trabajar bien, trabajar económicamente rentable y también saludable para la gente. A lo mejor invertir un poco más, ¿no es cierto?, para que esto se logre bien. Saben ustedes, quienes nos escuchan desde el principio, que estamos dialogando con Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de la Boca, una de las ONG que integra este organismo de contralor que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a hacer acá una pequeña pausa, pero le dejamos esta invitación a Alfredo. Cuando volvamos, hablemos de lo vivencial. Escuchemos qué historias hay, cómo vive la gente, qué cosas cuenta, qué problemas de salud concretos, qué hechos van a permitir entender desde lo existencial todo esto que tiene todo el gran desarrollo institucional que Alfredo nos contaba. Ya volvemos. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos.